FM Moreno 90.1. Estación de radio. Están todos en sus casas, la calle está vacía, la tele mete miedo, la calle está jodida, la calle está jodida. Sintonizo la radio y empiezo a escuchar, los pibes del barrio están pintando un mural. Agarro mi guitarra y ya mismo voy pa' allá a ponerle colores a esta visualidad, a esta visualidad. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. Sembrando cultura cosechamos libertades, despertando conciencia cambiamos las realidades. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado. Cultura alternativa pa' un mundo globalizado, cultura alternativa pa' no quedarse sentado, pa' no quedarse sentado. Aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, aguas fuertes en tu estación de radio, en tu estación de radio. ¿Y vos decís que nos puede mandar saludos? Yo qué sé, sí, ¿cómo que no? Mira, le mando un saludo a todos los amigos que están del otro lado de la radio. No es lo mismo, no es lo mismo. No, porque él va a estar haciendo otra cosa. Y la corre, la pasa, y un saludo para todos los fuertes. Sí, de una, por la 90.1. Claro, todo. Rápido. Igual va a ser la locución de publicidad comercial. No va a ser relator ni comentador. Entonces, si ya probaste el chiquito, ahora probar el grandote. Saludos a Aguas Fuertes por la 90.1. Una cosa así. Sí, a mí me parece que viaja como trompada. Ahora nos tienen que mandar alfajores, ¿no? O tortas fritas. O tortas fritas para este día de lluvia. Qué lindo, un día para unas tortas fritas. Acá Cristian nos decía, ¿por qué no hicimos tortas fritas? Y no nos dimos cuenta. Por ahí si nos comunicamos más temprano, alguno activaba. Sí. Pero bueno, ya que está, podemos manguear por ahí. Alguno tiene ganas de activar y esté cerca de Moreno, tenga ganas de hacerse unas tortas fritas y traerlas, bienvenidos serán, ¿no? No seamos tan cerrados, ¿no? Porque tortas fritas, digo, si hicieron, no sé, alfajorcitos de maicena, son bienvenidos. Sí. Seguro. Si tenés ganas de pasar por la panadería y traer algo, unos bizcochitos, también. Yo estaba pidiendo también mucho ya. No sé. Bueno, pidamos. Por ahí, yo también estoy pensando en Mati, pobre, que está desde muy temprano. Chicos, háganlo por Mati, no por nada nosotros. Que comer. No por nosotros. ¿Cuánta es la jornada que se debería tener en cuenta? 8 horas, habíamos dicho. Ocho horas. ¿Hace cuánto que estás, Mati, acá? 24 horas, Mati. ¿Cómo? Bueno. Tiene un grillete en la pata. Está no atado en la mesa. Está desde muy temprano. Bueno, las divas a poder ir al baño. Mati, ya falta poquito. Quédamelo. 3 horas, nada. Muy buenas tardes, bienvenidos todos y todas los oyentes de Agua Fuertes. Les damos la bienvenida a un nuevo programa, número 25 de este 2013. Bodas de plata. Bodas de... de plata. Titanio, podríamos decir. Programa número 25. ¿Existe eso? Estamos hasta las 10 de la noche en la 90.1 haciéndote compañía con muchas cosas. Bueno, hoy sin Juan Cruz Argento, nuestro locutor estrella y oficial, porque como estábamos charlando recién, se nos va para arriba, el muchacho va a estar haciendo un trabajo en una transmisión de fútbol de primera, guarda. Sí, si tienen ganas de escuchar dos programas radiales, uno lo están haciendo en este momento y otro 8 y 10 juega Racing, ahí va a estar en la voz comercial Juan Cruz Argento, un grande, ya una está, felicitación, ya se fue. Para él. Se fue, ¿viste? Llegó, aparte llegó hace menos de un año y ya se nos fue. Y nosotros seguimos acá. Qué cosa, loco. ¿Estará con Riquelme, cabrón? No, Riquelme juega mañana, hoy no juega. Bien, que entonces está bien, no tenemos a Juan Cruz Argento. No, no, pero lo tenemos. ¿Qué tenemos para ofrecerte hoy hasta las 10 de la noche? Yo creo que mucha agua, para empezar. Somos aguafuertes, el agua está cayendo fuerte también desde ayer a la noche. Además de eso, vamos a tener un poquito. Bueno, chicos, son muy buenos mis chistes últimamente. ¿Tenemos banda? Tenemos banda y tenemos tango hoy. ¡Apa! ¿Es un día tanguero? No sé. ¿Una noche tanguera? Sí, por ahí sí. Una noche nostálgica, es una noche tanguera. Tenemos a Peras al Olmo, que nos va a estar visitando ya para el final del programa, eso de las 9, como siempre, el horario de las bandas, trayéndonos su música. Bien, tenemos algunas informaciones, tenemos algunas entrevistas con algunas cosas medio raras que están pasando, ¿viste? Cuando una noticia de pronto aparece publicada como que fue esta semana y en realidad fue hace 6 meses. Y más o menos. Y esas cosas a veces pasan porque estamos en tiempos de elecciones, tal vez, no sé. Vamos a tratar de dilucidar un poco esto, pero por ahora te anticipamos solo eso. Vamos a tener un poco de agenda que estuve revisando los distintos medios que publican las fechas de bandas, obras, espectáculos y demás. Hay bastante cosas para hacer. Así que quédense ahí, por ahí le podemos anticipar en el Churqui. Hoy había una fiesta, se suspendió por el tema de la lluvia, pero hay muchas fechas en lugares cerrados, así que quédense que vamos a tener agenda para todo. Tenemos estreno, esta semana se estrena una película de terror con dos superhéroes. Uy, qué ganas de ir al cine. Que a veces parece medio villano, la verdad que no sé muy bien si van a ser superhéroes o villanos. Bien, no, es como de es un poco esta idea de que maneja el Caballero de la Noche cuando el que es el fiscal se vuelve malo, se convierte en dos caras. Es un poco así la historia de hoy. ¿La de Batman? Sí. No. No, bueno. Pues, chicos, hablando de estrenos, voy a tirar abajo una película, la última de este señor Darín. No la vayan a ver. Séptimo. Esa misma, no la vayan a ver. No, pero vos estás tirando muchas películas abajo, porque la semana pasada. Yo no voy nunca al cine, pero cuando voy salgo para tirar películas abajo. El otro día te fuiste a ver Corazón de León y la tiraste abajo. Pero no tan mierda como esta que vi ayer. Vamos a hacer una columna de cine con Vanina Vargas. El cine es una mierda. Pero no, aparte vos hasta que se demuestre lo contrario. Las elegís porque ya sabías que el trailer era Franchella enano. Bueno, sí, pero pará, ponele. Ya está. ¿Cómo podés comprar eso? Ponele que yo fui, a esa fui con mi prima, viste, tipo, te dicen, vamos a verla porque me gusta, vamos. La de Darín, yo esperaba algo más místico. No, chicos, no. Bueno, no cuentes el final. Bueno, no se pierdan de mucho. Déjalo. Además de todo eso, tenemos vías de comunicación. Sí, nos puedes mandar un mensaje de texto al 15-3368-0099. Nos podés llamar al 46-66-559. También nos podés escribir a través del Facebook. Somos Agua Fuertes por FM Moreno. También tenemos un email que es aguafuertes@fmmoreno.com.ar. ¿Hoy lo vamos a abrir? Por supuesto, siempre como lo abrimos. Siempre, Víctor. Yo lo que pasa a veces estoy distraído. Vivís distraído. Vivís. Al fondo del alma. We'll be right back. Mañana, lo que puedes hacer hoy. Escucha Aguas Fuertes, que mañana no estamos. Pero pará, mañana lo puedes escuchar por la web www.fmmoreno.com.ar. Aguas Fuertes. Séptima temporada. Y la represión no tiene muy buena prensa, que digamos, mucho menos en épocas de campaña. Y cuando se trata de un municipio pequeño, podríamos decir, pequeño como Moreno, sí, tal vez. No tanto, tal vez. Del sur del conurbano bonaerense, y son 10 municipales que echaron, no importa tanto, no salen los medios. No, pareciera que no fuera tan importante, sobre todo cuando es un municipio amigo al gobierno nacional, ¿no? Oficialista. Oficialista, sí. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, mantenía una toma pacífica en el municipio de Quilmes desde el martes, a partir de que empezaron a reclamar por la reincorporación de 10 trabajadores despedidos y además el pase a planta permanente que se había prometido en el mes de marzo y el cese de la persecución gremial, entre otras cosas. Cuando hablamos de persecución gremial, en cada momento, no sé por qué se me viene a la memoria Darío, que siempre traía estas cositas. Sí. Represiones, las patotas, el gremio de las patotas. La columna de Semana de Darío. Sí, esto del pase a planta permanente también es algo que están reclamando en todos los municipios. Aquí mismo en Moreno, en todos los municipios tienen empleados temporarios con contratos con muy malas condiciones de trabajo, y hay una desigualdad muy grande entre aquellos que están en la planta permanente y aquellos que están tercerizados o temporalizados, en todo caso. Sí, y tengamos en cuenta que muchos de esos trabajadores pasan años por las oficinas del Estado en estas condiciones, ¿no? De, bueno, te hacemos un contrato por 6 meses, por 1 año, y así estamos, sin garantizar los derechos de los trabajadores, esos derechos por los que se pelean a diario, pelean los trabajadores, y algunos solo lo hacen desde la boca para afuera. Sí, además el gobierno, los distintos gobiernos, sobre todo el nacional, hace campañas sobre el trabajo en negro, sobre la evasión de impuestos, y esta es una forma de trabajo en negro prácticamente, y también de evadir de alguna forma las cargas sociales que y los derechos que tienen los trabajadores, ¿no? Y según tengo entendido, desde el martes venía la toma en el edificio, ¿no? ¿Y cómo fue que terminó en represión? El Jorge Acevedo, que es secretario de la organización gremial de ATE, comenta a uno de los medios alternativos, ANRED, para ser más precisos, dice que tenemos muchos problemas precarizados, y hace año que nos vienen permitiendo el pase a planta permanente, ¿sí? Tengamos en cuenta de que en marzo, cuando hubo paritarias, nuevamente les prometieron, como años anteriores, este pase a planta permanente y una bonificación de 1.500 pesos una vez al año. A partir de este reclamo que se viene haciendo y de que despidieron 10 trabajadores, deciden tomar pacíficamente la sede del municipio de Quilmes, y el jueves, ante la negativa del municipio, sí, de la cabeza del municipio, a tener una reunión para discutir estos puntos, mandan a infantería y reprimen con gases y balas de goma. Hay aproximadamente 20 personas que terminaron hospitalizadas en esta situación de violencia nuevamente en un municipio cercano como es el de Quilmes. Después de esto, el secretario general de ATE, de la provincia de Buenos Aires, Oscar de Iasi, dijo que lamentablemente el municipio de Quilmes respondió con represión los legítimos reclamos de los trabajadores que permanecían pacíficamente, ¿no?, ocupando la municipalidad. Obviamente no hubo soluciones por parte del Poder Ejecutivo local en Quilmes. Fueron reprimidos por una patota cívico-policial que liberó la zona y reprimió a mujeres y hombres que estaban pidiendo mejoras en las condiciones laborales y la reincorporación de los despedidos. A partir de estos hechos, ATE junto a CTA deciden llevar a cabo en el día de ayer un paro a nivel provincial, que sería, bueno, por 24 horas, ¿no?, con una movilización a la municipalidad de Quilmes, que eso fue tempranito. Bien, estas situaciones lamentablemente siguen ocurriendo, inclusive, bueno, en los municipios donde gobierna el oficialismo provincial, Frente para la Victoria, sí, cercano a la Casa Rosada, este intendente. Tengamos en cuenta que Aníbal Fernández, ex jefe de gabinete, actual senador, es un referente político importante en Quilmes. Y bueno, el diálogo con la Casa Rosada es directo. Me parece que en estos últimos tiempos, con estos hechos, ya se está cayendo completamente la careta del gobierno de los derechos humanos, si es que alguien todavía podía creer ese discurso, ¿no? Sí, hechos que se vienen sucediendo a lo largo de estos 10 años, esta década ganada, ¿sí? Década ganada, entre comillas, le podríamos poner, donde se va sucediendo y se va ocultando hechos similares a estos, hechos de violencia contra trabajadores, contra pueblos que están tratando de impedir proyectos mineros, pueblos que están pidiendo sobre la soberanía de su tierra, como lo son las distintas comunidades aborígenes de tanto del norte como del sur. Son hechos que no son aislados, que tienen una razón de ser y que lamentablemente están

Estudiar radio, hacete oír. Los estudiantes de los talleres dictados por FM Moreno presentan sus trabajos finales. Martes, de 14 a 17. Noticias sin límite. Hijos e hijas del oeste. Graffiti suburbano. Jueves, de 14 a 16. Desacatados. Cara o cruz. Desde el martes 20 de agosto y durante 4 semanas. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. No, eso al aire no se puede decir. No, menos mal que no lo dije al aire. Tampoco lo que dijo el intendente, ¿de qué partido era? No, del partido de la Costa, sí, vamos a decir el nombre, algo de Jesús era. Juan Pablo de Jesús, que estaba entregando netbooks y en pleno acto dijo, vengo a entregar estas vergas. Yo quiero saber de netbook a verga, hay como una diferencia bastante grande, ¿no? Sí, sí, podríamos decir que para un fallido es una cuestión como muy importante. Quiso porque, decir que las computadoras sí. No eran muy buenas. Tal vez. O estaba pensando en entregar otra cosa, no sé. No, el plan. No sé con quién estaría hablando. ¿Estaba hablando con los alumnos o con las maestras? Vergas para todos. Bueno, vamos a cerrar este momento de la verga aquí mismo. Porque ahora tenemos otro tema que tratar. Y sí. Estamos en una comunicación telefónica con Bruno Martín Maidana. Él ha pasado por aquí por en otras oportunidades, en otros contextos, pero hoy vamos a hablar con él porque ha sacado un libro que se llama Un Drácula pegadito a la yugular. Hola Bruno, ¿cómo estás? Buenas noches, tardes. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos cómo andás? De 10, acá laburando un poquito con la presentación. Bueno, y tenemos que comunicarle a los oyentes, en realidad es medio un chivo esta entrevista que vamos a hacer, que el sábado 28 de septiembre vamos a estar presentando el libro acá en el patio de la radio, ¿verdad? Y contanos un poco, anticipanos, de qué se va a tratar esta presentación. Bueno, la idea es hacer algo fuera de lo común, de lo que es el ambiente poético, ¿no? Siempre me comparo un poquito con Bukowski por el hecho de que no me siento muy culturoso, que digamos. Tenía ganas de hacer una fiesta presentando mi primer libro, que se llama Un Drácula pegadito a la yugular. Y la idea es hacer una fiesta con música, con los chicos del Rastrillo, que me acaban de confirmar que van a estar tocando. Exponer algunos cuadros de amigos y un poquito de lectura de algunos poetas amigos. Bueno, básicamente es eso. Bruno, decís que este es tu primer libro, imagino que estás con ganas de seguir escribiendo, pero antes que eso, me parece que estaría bueno charlar un poquito de qué se trata este Un Drácula pegadito a la yugular. Digo, porque no lo conozco, no tuve la oportunidad de charlar con vos, ni ha llegado a mis manos todavía. Espero el 28 poder hacerlo. Sí. Contame un poquito de qué se trata este libro. Bueno, la idea es, básicamente es un libro de poesía, un poco exorcizando esa mala suerte que algunos tenemos con la ley de Murphy, ¿no es cierto? De que si algo sale puede salir mal, va a salir peor. Sí. El título del libro en realidad viene de una frase de uno de los poemas que dice que algunos nacen con un ángel de la guarda y otros tenemos un Drácula pegadito a la yugular. Mira. El libro los 28 poemas que tiene este libro hablan un poquito sobre eso, sobre ese karma, sobre por ahí lo que yo busco, lo que yo quiero, lo que no quiero también. No es la típica poesía de amor, si bien hay algunas poesías bastante melosas, pero es más que nada contar lo que soy. Al ser el primer libro tenía ganas de que sea algo que me identifique a mí, para que los lectores me vayan conociendo, más que nada. Bruno, y el trayecto al terminar el libro, al escribir o al pensar el libro, ¿cómo fue? ¿Fue una consecuencia o fue algo pensado y arrancado desde un punto para llegar a un objetivo determinado? Mira, yo en el año 2008 estuve internado 10 días por un accidente que tuve, y no me molestó el accidente, no me molestó el dolor ni nada por el estilo, me molestaron los 10 días que estuve encerrado. La idea nació ahí, yo vengo escribiendo hace muchos años, y la idea de mostrar lo que hago, porque la vida es efímera y no quiero que esos poemas queden guardados. La idea es que se usen para que la gente los lea y les sirva. Bien. En el momento que me senté a seleccionar los poemas, el libro fue tomando forma propia al darme cuenta que tenía más de 60 poesías y no entraban todas en un libro. Entonces tenía que buscarle una temática. Y la temática fue justamente esto del Drácula pegadito a la yugular. Mira vos. Bien, fue como una cosa más consecuencia entonces, ¿no? Algo que tenías y después le diste un rumbo vos. Sí, totalmente. Bruno, y para tener una idea actualmente, ¿qué tan difícil es hacer una edición, me imagino, independiente, por tu cuenta, con fondos propios? ¿Cómo te costó esto? No digo en dinero, ¿no? Sino, ¿qué tan trabajoso es? La verdad que tuve bastante suerte con esto. Me contacté con Carlos Eduardo Gallegos, que hace muy poco abrió su editorial autogestiva, que se llama Ediciones Árbol Animal. De paso, si quieren agregarlo al Facebook. Y me planteó una propuesta bastante accesible. Me gustó la idea y me gustó mucho trabajar con él, porque nos íbamos comunicando, yo le pasé la selección de poemas, le pasé el dibujo de tapa, lo fuimos comparando entre los dos, el libro de muestra, las correcciones. Siendo la primera vez que hago un libro, me costó mucho las correcciones. Tenía que ser objetivo dentro del entusiasmo que tenía. Pero creo que la movida está en esto de la autogestión para presentar un libro, así como en la música también. Seguro. Bueno, Bruno, te agradecemos por esta charla y bueno, el 28 de septiembre, más o menos, ¿a qué hora arrancará la presentación oficial de un Drácula pegadito a la yugular? Y la propuesta que tenemos es arrancar las 19 horas para poder dar un espacio de acomodarse, de ver cómo va el ambiente y ver con qué llegan los demás poetas invitados, que van a ser sorpresa. Bueno, buenísimo. Entonces, está hecha la invitación. La entrada obviamente es libre y gratuita, así que a pasar una buena tarde con poesía, con música, con exposición de pintura y de todo un poco, ¿verdad? Dale, perfecto. Nos vemos, Bruno, y felicitaciones por la publicación del libro. Dale, muchas gracias a ustedes, che, por el aguante y por el espacio que me están dando, che. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Bueno, si quieren buscar el Facebook del libro, es Un Drácula pegadito a la yugular, que es el mismo título, ¿verdad?, de esta primera obra de Bruno Martín Maidana, un libro con 28 poemas, una edición independiente, autogestiva. Algo que realmente lleva mucho trabajo, ¿no? Poder editar un libro de esta forma. Bueno, él nos contaba que tuvo la suerte de hacerlo fácilmente, así que tuvo suerte en ese punto. Sí, y habla un poco también, ¿no?, de este animarse a expresarse, ¿no? A sacar de adentro todo lo que siente o poder mostrar todo lo que alguna vez durante mucho tiempo fue acumulando, como el caso de Bruno, que nos decía, bueno, que le tocó juntar bastantes poemas que había escrito y tuvo casi una selección. Digo, y tener estos espacios, ¿no? De animarse, básicamente, que es muy lindo poder estar en una situación como esta, ¿no? De decir, bueno, soy esto es parte de mí y también es parte de ustedes, por eso quiero compartirlo. Estamos en Aguafuertes, en la 90.1, te hacemos compañía hasta las 10 de la noche en esta radio recuperada y ahora vamos a escuchar a The Purse Mob con Guerreros. Juego arreglado, solo no hay mal que dure 100 años. Que dure 100 años. Aguas Fuertes, 7 años y contando. Bueno, seguimos aquí haciendo agenda, ¿sí? Para repasar un poco lo que va a pasar este fin de semana. Por si no sabes qué hacer, ya agarrá lápiz y papel porque te tenemos muchísimas propuestas para esta noche, mañana y la semana próxima, ¿sí? Yo no sé qué hacer, así que mientras vamos leyendo yo voy anotando todo. Primero vamos a pasar el chivo de que se suspendió la fiesta en el Churqui, que era esta noche, la organizaba la gente del galpón de Villa Ángela, la fiesta del remate. Así que si alguno por ahí distraído tenía ganas de ir y no se enteró, se suspendió esta fechita. Así que, bueno, es una fechita menos. Ayer estuve con los chicos de And the Traffic Bank, que estuvieron tocando en la Universidad de Luján en una fiesta. Mira, empeñada la fiesta. Muy lindo sonaron, la verdad. Esta noche iban a tocar en el Churqui también y mañana van a estar tocando. Ahora me voy a fijar que no lo tengo aquí a mano, pero mañana van a estar tocando. Estaban como quietitos, ¿no? Los chicos de And the Traffic Band. Me parece que la primavera los empezó a mover o yo estaba distraída. Sí, estuvieron medio paraditos los chicos, pero ya arrancaron con empezaron todo a tocar nuevamente, así que nada, y es ir a verlos, que la verdad que está bastante piola lo que están haciendo los muchachos. Muy bien, estaremos atentos entonces. Les cuento que hoy a la noche hay fecha en Pueblo Chico, se va a estar presentando Quinteto Esporádico. Y también Santos Vega, ¿sí? A partir de las 9 de la noche aproximadamente, nublado, 15 grados, dice el Facebook. Sí. Exacto, hasta la temperatura hoy en día te damos. La dirección, para el que no sabe dónde queda Pueblo Chico, es Independencia al 2774, ¿sí? Esta noche va a estar tocando Eterna Inocencia. Show agotado, no se venderán más entradas. Dice la gente, porque esta noche se presenta en XLR Club. Esto queda en San Miguel, Tribulato. Ay, se me fue la dirección. 449, Tribulato 449, XRL Club. Se pueden acercar esta noche a partir de las 23 horas, más o menos. Va a haber invitados, control cero, más allá de las palabras. Así que si tienen ganas de ir a verlos, pueden ser a partir de esta noche. Tribulato 449 en San Miguel, Eterna Inocencia. Muy bien, te voy a dar una fechita para hoy también, a la nochecita. La verdad que esta lluviecita no paró a nadie, ¿no? No, quedando mucho en diminutivo. No nos detienen. No detiene a nadie porque Mariano Mieres junto a Joaquín Iriarte se van a estar presentando en la Estación Bar de Francisco Álvarez con este tour set de canciones electroacústicas que vienen presentando hace un tiempito ya. 10 pesitos nada más el derecho a show. Y la dirección es, anotá, San Martín 7848, ¿sí? Francisco Álvarez, como les decía. Esta noche también se va a estar presentando otra banda amiga, una banda que ya estuvo acompañándonos, Gárgara, sí, se va a estar presentando hoy en Ituzaingó a partir de las 23 horas, si tienen ganas de ir a verlo. La dirección de este bar, que se llama Old Rotten Tattoo. Old Rotten Tattoo, gracias, Bani. Juncal 150 en Ituzaingó a partir de las 23, Gárgara va a estar tocando junto a Folca Benicola. Así que si tienen ganas de ir a verlos, pueden hacerlo esta noche a las 23 horas. Muy bien, y ya me paso yo para el domingo. ¿Vos te quedó algo del sábado pendiente? Y ya te estoy diciendo si tengo esta noche para pendiente. Para no confundir a la gente. No tengo nada para esta noche pendiente. Muy bien, pendiente. Entonces ya arrancamos con lo de mañana. Dale. Mañana en Funky Bar, la dirección es Independencia, esquina España, aquí en Moreno. A partir de las 10 de la noche va a estar presentándose Amorfismo y simple de banda invitada, ¿sí? A partir de las 10 de la noche, puntual porque es de domingo, no cuelguen, 10 pesos para entrar. Mañana... No, mañana no. El domingo, sí, mañana domingo 8 va a estar tocando en Paso del Rey and the Traffic Band, como les decíamos. Mirá, ayer tocaron en Luján. Hoy van a tocar el en el Churqui suspendido y mañana van a estar tocando a partir de las 16 en Luján, perdón, en Paso del Rey, sí, y el sábado 21 de septiembre en la Plaza de las Carretas, sí, en la Feria del Fin del Mundo, dicen los chicos and the Traffic Band. Si tienen ganas de ir a verlo, lo pueden hacer mañana en Paso del Rey y el 21 aquí cerquita en el Centro de Moreno, en la Plaza de las Carretas. Muy bien, y tengo una fechita para el sábado próximo, sí, te la vamos adelantando, te la vamos a recordar, quédate tranquilo. Dale. ¿No me dejás el domingo? Ah, tenés uno más el domingo. Tengo uno más el domingo. Disculpame, todo tuyo, todo tuyo. El Centro Cultural y Social El Cañón nuevamente te invita a que participes de la presentación oficial de La Leyenda del Oeste, EP debut de Bajo el Sello de Determinación Record, editado en enero de este año. La gente de Leyenda del Oeste EP presenta su disco, así que Rechazo va a estar tocando. La entrada general es de 10 pesos en puerta o 20 pesos más CD de esta banda Rechazo con su nuevo disco La Leyenda del Oeste. Muy bien, ahora sí me ahora voy sí. Para el sábado. Y si quieres anda para el sábado y después yo vuelvo al jueves, si te va. No. Vamos por orden, quiero que vayas vos primero el jueves. Todo el tuyo. Jueves en Funky Bar a partir de... No dice la hora. Y pero a partir de las 9:10. Temprano, 9, temprano 10, porque es jueves, ¿no? 9, el jueves en Funky Bar Independencia y España. Aquí en Moreno va a estar tocando Casi Impensado y Extraña Calma. Así que si tienen ganas de salir un jueves lo pueden hacer. Ahí está, la fechita del jueves, ya cumplimos con lo que quedó de esta semana. Tenés el sábado próximo, me tengo decías. El sábado próximo, que también dice nublado, 16 grados. Ajá. A partir de la noche en Maulas, un resto bar que abrió hace un tiempito nada más, sí. Que está haciendo también unos sets musicales, va a estar tocando Nunca Tuve Un Burro, sí, a partir de las 10 de la noche más o menos. También la calle Independencia, esquina España, la calle Independencia está bastante musicalizada últimamente. Sí, sí, sí. Sábado que viene, entonces igual lo vamos a estar recordando. Creo que no tengo nada más yo por acá. No tenemos nada más, pero tenemos todavía 2 horas de programa, así que si algo se te chispotea, lo podemos retomar dentro de un ratito. Lo vamos a corregir, entonces, momento de música. Vamos a escuchar que... Gárgaras. Gárgaras que se está presentando esta noche en Ituzaingó. En Old Rottenberg. Sí, Juncal 150, si mal no me equivoco, pues ya lo cerré. Junto con Fornícolas. Así que es. Que también nos visitaron. Entonces vamos a escuchar a Gárgaras y en un ratito volvemos. Inesperadas. Un silencio alcohólico, una muerte. pájaro en mano, que lejos te da el hombro. Aguafuertes. Un programa de alto vuelo. Aguafuertes. Che, me quedo pendiente, te le re metí enfrente, ¿viste? Me quedo pendiente ahora que veo el cartel ahí. Sí. El 16º Encuentro Regional de Mujeres que se va a estar llevando a cabo el próximo sábado 14 de septiembre de 9 de la mañana a 18 horas de la tarde en José C. Paz. Si tienen ganas se pueden acercar, jornada abierta y gratuita para todos los que quieran participar. Charlas, información, talleres, música, feria, buffet económico en la escuela media 2, ¿sí? Escuela 2, que queda en... ¿Media 2? Sí, pero... No, la escuela 2. La escuela número 2. Pero de José C. Paz. Sí, me quedo pendiente de eso. Bien. Ahí, si tienen ganas de acercarse al 16º Encuentro Regional de Mujeres. ¿Y este? ¿Lo pasaron? Ese fue ayer. Ah. Sí. No, para mañana hay una fechita más. Fiesta Nómada en la Pochoclera. Sí. Sí, confírmemelo, muy bien. Va a haber teatro, buffet. Parque, talleres, danza, videos. todo eso, mucho más, animación, videos. La dirección es Piovano 3962, ¿sí? El lugar se llama El Trueque del Arca. Mañana a partir de las 12 hasta las 8 de la noche aproximadamente. Es el cumpleaños de la Pochoclera. Ajá, feliz cumpleaños. Así que, bueno, un saludo, feliz cumpleaños y a seguir laburando, ¿no? Porque recordemos lo que pasó a principios de año con la demolición del lugar que estaban aquí en el centro de Moreno. De un día para el otro lo demolieron. Todo bastante confuso porque, bueno, era un lugar que supuestamente estaba consentida la toma. Sí. Pero bueno, esas cosas que hace el gobierno municipal. Che, me pasan más agenda... Se acercó mucha gente aquí, sí. Irigoyen 77, sí, sí. La dirección de la radio, nos acercaron estos volantitos. La coordinadora antirrepresiva de Correpi está presentando el sábado próximo a las 18 horas un festival antirrepresivo en Ate Moreno, Piovano 3165. Venía a colaborar, dice la gente, con la lucha antirrepresiva. Tocarán... no veo que está muy chico Moreno. A ver... Dame que me pongo los lentes y te digo. El camarada Congo Shock, parodia del absurdo, caraturas y el nono. Sí, por ahí confunden más los fondos y los colores. Sí. Una letra muy, sí, muy pequeña. Sí, volante. Muy pequeña. El 14 de septiembre a las 18 horas en Ate Moreno. Nos tildan de viejos. Justo lo agarraron los viejos. Desde la producción. Vieron, a ver, ¿qué dice? Che, ¿tenemos canje con el centro de ojo? No sé si tenemos canje. Yo lo que no sé si tenemos cena show hoy al final, si se confirmaron los artistas. Yo voy a comer. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar. El Ministerio del Interior y Transporte informa

no co... Bueno, no, no, no hace el amor. No se aparea. No copula. Decilo bien. No coge. Bueno, el burro no coge por burro, sino por insistidor. Aguas fuertes. 6 años y seguimos insistiendo. Aguas fuertes. Séptima. Aguas fuertes. Séptima. Aguas fuertes. Séptima temporada. No querrás salir de noche. ¿Vamos a bailar? No, no. De noche no salgo. Tengo miedo. Che, ¿me acompañas al kiosco? No, no. Anda solo. A la calle no salgo. Tengo miedo. No querrás salir a la calle. El terror acecha en cada esquina, en cada calle, en cada plaza. ¡Ay! ¿Pero qué te pasa, boludo? ¡Vi un pibe con gorrita y capucha! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ahí viene! ¡Viene por acá! ¡Corramos! En tiempos oscuros, confusos y electorales, nacerán nuevos héroes. A los mayores de 14 años hay que meterlos presos. Y no dejarlo salir hasta que cumplan las penas más duras. Dos supuestos enemigos se unirán en la lucha contra el delito, demostrando que son lo mismo. Allí, un menor en la calle. Debe ser un delincuente. ¡Hay que encerrarlo! ¡A él! Dos héroes capaces de cambiar su discurso con tal de lograr la paz, la justicia y una banca en el Congreso. ¡No! ¡Otra vez no! ¡Un menor! ¡Hola! ¡Ah! ¡Hola! ¿Me ayudas a subir a la hamaca? ¡Ah! ¡No se preocupen! ¡Nosotros los ayudaremos! ¡Nos llevaremos a este delincuente en potencia detenido! ¡Oh! ¡Gracias al cielo! Llega a la pantalla Sergio y Martín contra los pibes chorros. Una aventura de terror filmada en el conurbano bonaerense, con dos protagonistas que, aunque se presenten como distintos, son iguales. Dirigidas por las encuestas, donde la clase media responde que la prioridad es la inseguridad. Protagonizada por miles de pibes marginados por el gobierno, que ahora se encargará de ellos. Ganadora del premio Aldo Rico en el Festival Internacional de Cine de la Cárcel de Guantánamo. Sergio Martín contra los pibes chorros, dijo Clarín. Una película poco creíble que llega demasiado tarde y que es un intento oficial desesperado por capturar algún que otro voto para octubre. Dijo La Nación, un film que naufraga en su intento por captar la atención de las clases superiores, que ya le han puesto fin a este ciclo que intenta provocar el caos y el desorden generalizado, ahora cambiando de argumentos, con tal de perpetuarse en el poder y continuar gobernando a cualquier precio. ¡Ah! ¡Menor! Dijo Página 12, Clarín miente. Sergio y Martín contra los pibes chorros. Muy pronto el terror llegará al Congreso. El imbécil, León Gieco. Quieren que los chicos estén pidiendo guita y comida en las calles. Cerras las ventanillas de tu autofalón cuando los chicos te piden un mango. Cuidado, patria, guarda Ezequiel. Cuidado el bolso con cosas de valor. Cuidado, Nancy, pon el brazo adentro. De un manotazo te sacan el reloj. el retrovisor y cierran todo, todo justo a tiempo. Y esa manito que golpea el vidrio te hace revolcar en tus pobres triunfos. Cuidado, tía, vos que en todos confías, ese pañuelo que es de seda francesa. Cuidado, chicos, miren sin mirar, porque estos entran enseguida en confianza. Soy su padre y las voy a explicar, te piden para no trabajar. No tuvieron la suerte de ustedes de tener un padre como el que tiene. Los chicos culpas de la pobreza y la mugre que hay. Que nunca te echen, rogale a tu Dios, porque en el culo te pondrás ese auto. No quiero que me limpien el parabrisas, porque está limpio y lo van a ensuciar. No quiero que me pasen esa estampita, de alguna iglesia la habrán ido a robar. A ver, dale, decime una palabra, cualquiera. La primera que se te ocurra que tenga que ver con la radio, con el programa. Pará. Que tenga que ver con la radio o la primera que se me ocurra. Porque yo iba a decir carreta. Yo iba a decir almanaque, porque tengo uno acá. ¿Qué pasó? Agua fuerte. Y sí, a veces no toca improvisar. ¿Y sí? A veces no toca improvisar. Sí, cayeron mensaje al 15-33-68-0099. El otro día estaba escuchando la radio. Sí. Y nada, mal por mí, porque quería mandar un mensajito de texto y no lo tengo agendado. Así que ya lo estoy agendado. ¿Qué programa estabas escuchando? Contame. Estaba escuchando La Copa Derramada. Pasé tempranito. ¿Estuviste acá? Estuve tempranito y después me fui. Y sobre el final del programa se me ocurrió mandar un mensaje y me di cuenta que no lo tenía, pero ya lo agendo. A ver, yo estaba 33, escuchando en casa. 68. Sí, seguí hablando. 0099. Gracias. Yo estaba escuchando La Copa Derramada también en casa y dije, ay, está Víctor en la radio, porque estaban saludando. Sí, estaban sí, elogiando tu corte de pelo. ¿Te pusiste celoso? Sí, ¿Qué corte de pelo? Pará, te cortaste de pelo, no me di cuenta. No, porque hace mucho que no me veían, claro. Y me vieron con el pelo largo. Melenudo. Claro, sí. Así que pasé a visitarlos, comimos unas papas fritas con Mariano Thompson, el operador de la Copa, y después me invitaron a una sección que tenían ellos, que es muy parecida a nuestra sección. ¿Así se funciona a mi cabeza? ¿Se copiaron o nos copiaron nosotros? No, ¿quién no, se copió no, de quién? No sé. No existe más la originalidad. No. Esas cosas ya... ¿viste? Hay como una frase que dice, todo está inventado ya. Sí. Están así. Ay, pero no hay que aceptarlo. Pará. Es muy triste. Y además, claro, para la semana que viene, tenemos un nuevo hallazgo. En los rincones, en los cajones vetustos de esta emisora polvorienta, el señor Wikipedia. Matías Salomoni ha encontrado unas cintas explosivas. Chico curioso, Matías Salomoni. Revolviendo, encontró unas cintas y bueno, Estaba anunciado para hoy, pero la próxima semana agárrense bien fuerte los oídos porque... Los oídos, ¿eh? ¿Vos decís que explota? Es algo nuevo en la radiofonía mundial. Al menos en FM Moreno. Ah, bueno. Cosas escondidas. Les cuento, hablando de sonidos y demás, que Sergio Campos, nuestro compañero, nos mandó un mensaje y pone que nos va a escuchar vía Walkman mientras el cassette de Roxette no le acabe la pila, ¿no? ¿Saben que ayer Disculpame, Walkman y el cassette con pila, me parece que son dos cosas distintas. Walkman... Walkman no es con pila, el Walkman. Sí. Y bueno, el cassette, él me quiere decir que va a escuchar tantas veces el cassette que se le va a acabar la pila. No, pero que escuche programa, que no escuche cassette. Claro, bueno, porque va, o sea, bueno, escucha programa y escucha con el cassette de Rosen, no, no va. No, las dos cosas juntas no se pueden. ¿Sabés que ayer cumplió 50 años el cassette? ¿No les causa nada? Sí. Mirá vos, interesante. Picazón en la pera. Mirá vos. Nada, ya que estoy con mensajes voy a seguir con eso, me parece. Dale, así dale. Salgo de este bache incómodo en el que me he metido. Buenas tardes, saludos a todos en la mesa. Muy buen programa y muy buena música, éxitos, dice Luis. Un beso grande para Luis que nos escucha siempre ahí. Yo le puedo mandar un abrazo. Sí, gracias, le puedo mandar, Luis, un abrazo. Gracias, yo te mando un beso, Luis. Y les cuento que la gente de Osario se comunicó con nosotros y nos comentó que participaron para este concurso de desde el municipio promocionado para tocar en la Wuhan el 21 de septiembre. Ajá. Y fueron preseleccionados, así que pasaron como una segunda instancia, por lo que he entendido. Iban a estar tocando, si no me equivoco, el martes. ¿La semana que viene? Sí, el martes próximo en el Teatro Marechal a las 9:30. Ahora, la semana que viene es el pre-Wuhan Rock. Le han llamado así y van a tocar varias bandas en el teatro con entrada gratuita. No sé si habrá que ir a hacer la cola más temprano o retirar las entradas en la Casa de la Cultura. Uh-huh. Y bueno, no sé quién elegirá las bandas finalmente, si el público o quién, ¿no? Esto es algo que... Se votará por celular. Lo hablábamos la otra vez, ¿no? No tenemos esa información, no está claro en las bases del concurso quién realmente elige las bandas. Primero para esta preselección y después para esta presentación. Una vez que toquen en el teatro, ¿quién va a decir queda tal banda y tal banda no? ¿No? Es todo bastante confuso. Por lo menos para nosotros en principio. Podemos llamar a los chicos de Osario y sacarnos la duda. Por ahí ellos tienen alguna información que nos puedan acercar. Les dije hace un ratito, para que nos manden mensajitos, les digo para que nos manden mensajitos, pero a nuestro teléfono de línea, porque a veces uno dice, bueno, no tengo ganas de hablar, le voy a escribir un mensajito y se lo mando al teléfono de línea. Sí. Y si te animas a llamarnos, mucho mejor. 466-6559, ese es nuestro número de siempre, ¿sí? Si estás por fuera de Moreno, no, en Rodríguez, por ejemplo, que compartimos características, 0237. Paso del Rey también compartimos característica, ¿no? Sí, Paso del Rey Moreno. Sí, yo igual. Todavía. Aunque hay vida, a muerte. Una liga secreta que quiere liberar a Paso del Rey de la tiranía morenense. ¿Serán como los masones de Paso del Rey que quieren independizar Paso del Rey? Ah, no sé. ¿Es colonia morenense Paso del Rey? Sí. Nosotros sometemos a Paso del Rey. Esto es La Renga haciendo Oscuro Diamante. Para ir tan lejos, si pudieran mis ojos ver en el sol para

de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1, estación de radio. Te comunicaste con la producción de Aguas Fuertes. Nena, toma tu mate. Para que estoy ocupada grabando el mensaje. Esta línea se encuentra ocupada. Por favor, llama al 466-6559. Aguas Fuertes, séptima temporada. ¿Y las tortas fritas? No llegaron. Ah, bueno. Pero bueno. En instantes van a llegar las peras. ¿Peras? Peras, la gente de Peras al Olmo con su tango. Sí. Mira lo que nos mandan al mail. ¿A vos te parece? Sí. Vamos, no. Abrilo. No. Ese no. ¿Ves por qué no nos gusta abrir el mail? Basura, loco. Mucha basura. Mucha publicidad basura. No nos mandan más publicidad basura. ¿Cómo se hace para que no te manden esta mierda? Y me parece que hay una forma para marcarlo como spam, una cosa así. ¿No? Sí, pero te lo mandan igual, o sea, mucho trabajo. Se te acumula en mirá spam. Esto. Una propaganda, huerta orgánica por solo 60 pesos. Pero esto nos llegó el jueves de esta semana y una semana atrás salió 55. ¿Una semana 55. Atrás? La inflación. ¿Cómo está la cosa? La inflación se ve reflejada semana a semana. Ya la huerta orgánica es una semana atrás, 55, pero esta semana 60. Igual yo me pregunto, ¿no? Porque la huerta orgánica, agarrá la pala, un pedazo de tu parque en tu casa. Sí, si no tenés o parque, una maceta. En baldío, que con ¿qué? Vecinos te puedes juntar y claro. proponer de hacer una huerta orgánica. Bueno, pero agarrá la pala, laburás la tierra, ¿pero qué te sembrás? Perdón, pero mi ignorancia, ¿pero qué te vende la huerta? ¿Querés que me fije? Fíjate. O sea, 60 pesos, ¿qué? Pero aparte, no la sé, huerta, por ejemplo, ¿no? Te viene. ¿Una ensalada? Vos te podés acercar a. Te vienen las acelgas ya plantadas un poco altas. Así no te morís de impaciencia. Por ejemplo, yo soy re impaciente, me vendría re bien, ¿eh? Pero, por ejemplo, vos te podés acercar, sí, a. ¿Cómo se llaman estos lugares donde hay plantas? Huertas. Vivero. No, vivero. Ah. El vivero municipal, sí que se encuentra en el Parque Los Robles, y ahí puedes ir a pedir, te dan semillas, te dan árboles nativos, si tenés ganas, está bueno, y si no, tenemos acá cerquita el INTA, donde también podés juntar, ir a solicitar información, folletería, sí, podés también hacer cursos y te dan semillas. Nada, no cuesta claro, 60 pesos. ¿Qué dice? Esto es el curso, mail, lo que se ofrece. Te venden, ¿no?, un curso, no sé si por mail o por video, a distancia. YouTube, chicos. Te mandan 5 libros en formato PDF, paso a paso. Uy, el dolor de ojos que te queda después de leer todo eso. No. Y te dicen cómo descargar el material a tu PC. ¡Y pagué descargar el material a tu PC! ¡Solo 60 pesos! Así lo dicen. ¡Ay, ya! La verdad que yo soy muy impaciente para tener una huerta. Mi papá, por ejemplo, no tiene esa facilidad, esa cosa de poder hacer y le salen bien las cosas. Yo no puedo. Porque le planté la semilla y quiero que se te el tomate mañana. Y no, tenés que esperar un poquito. Tomaco, pero querés vos. Tomaco quiero yo. Claro. Tenés que esperar un poquito, pero la verdad está bueno tener una huerta. No, está buenísimo. En tu casa, poder sacar los tomates, no como los compras en la verdulería, que los ves rojitos por fuera y adentro están verdes. Sí, que no tienen gusto a nada. No tienen gusto, prácticamente. Después podés plantar cosas básicas que uno usa cotidianamente en la cocina, como, cuchillo, no sé, tenedor. Claro. Esas cosas. Perdón. No, estás hablando muy en serio. Orégano. Acelga, yo tengo lechuga. Orégano en casa. ¿Ah, sí? Sí. A mí me nació al lado de un árbol en casa, sí, sin quererlo, perejil. Mira, A mí la albahaca, a mí la albahaca muy, me encanta. Es muy rico el perejil fresco, la albahaca fresca, sí. Bueno, el orégano, tienen otros sabores, nada que ver con lo que compras deshidratado. Y el orégano lo que tiene es que si lo dejas, te invade. O sea, podés tener mucho orégano. Apa. Yo en casa tenía, sí. Compré a los muchachos que salen a laburar día a día por la calle, que andan con sus canastos llevando flores para los jardines, y entre ellos a veces tienen algunas aromáticas. Y sí. Hace 2 años compré una plantita de orégano y la puse en casa y me invadió. El orégano se extendió por el resto de la huerta que tenía, una mini huerta. Y orégano para todo tenés. Todas. Y a mí me encanta. El orégano es uno de mis condimentos favoritos. El orégano y el ají molido son 2 cosas que no pueden faltar en mis comidas. ¿Y el ají molido, si lo querés hacer casero, cómo haces? Lo molés. ¿Lo dejás secar? Sí. Y después lo agarrás con un... ¿Cómo se llama? Mortero. Mortero. Sí. Sí, aparte lo que tiene... Debe haber alguna técnica para el secado. No creo que uno lo deje secar así no, normalmente. No. Es como los tomates que disecados, que son muy ricos. Muy ricos. Se puede hacer en casa, ¿no? Pero bueno, lleva un laburito. Son como 3-4 horas en el horno. Con trabajo y paciencia podés tener tus tomates disecados listos para consumir en tu casa. Yo sí no soy paciente ya para plantarlo, imagínate si espera que se disequen. O sea, no. Es imposible para mí. El horno también se usa para disecar otras cosas, ¿no? Tengo entendido. Sí. ¿Qué podés plantar en tu casa? Sí, yo estuve haciendo algunas pruebas con miel también. falta de pan? Falta de pan. Buenas son las milangas. Milanga. Agua fuerte. Séptima temporada. Dale con frita. Como un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba, tanto tiempo sin creer, creímos no creer en nada. Hoy en 433, conflicto con LAN, el ahuegonamiento de la OPO. Me parece una barbaridad. Lo convirtió en alegría. 433, el hangar de la información. No estoy de acuerdo, son todos unos corruptos. La intuición y el corazón. 433, el detector de opositores. La nueva fe. Comienza 433, el Top Gun de la información. Sueño de siempre, qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo. ¡Oh! ¡Bien, pero! Muy buenas noches para todos y todas, bienvenidos a una nueva emisión de 433. Mi nombre es Orlando Morrones y como habrán notado, esta noche no está nuestro compañero conductor habitual de este ciclo denominado 433, pero sí estamos en compañía de agradable compañía de la señora Sandra Busso. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, todo muy lindo. Extrañando, ¿no?, a nuestro compañero, pero tratando de llevar esto adelante igual. Bien, estamos también en compañía de nuestro columnista, panelista. Él es Jorge Bodrio. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches a todos. Estoy muy contento de estar aquí después de haber vuelto de la Antártida. La he pasado muy bien. ¿Cómo la ha pasado? Muy bien, una fiscalización muy linda. Y bueno, por supuesto, viajé por Aerolíneas Argentinas y próximamente para octubre voy a estar viajando a otros puntos. ¿Por qué aerolínea? Por supuesto, Aerolíneas Argentinas. Ajá. Vamos a estar viajando para seguir la fiscalización de las próximas elecciones. Muy bien, bueno, un poco anticipando el tema de esta emisión de hoy, el conflicto con LAN, esta empresa de capitales foráneos, extranjeros, pinochetistas, esto hay que decirlo para que se sepa, una empresa chilena de la derecha chilena, que inclusive el presidente de Chile tuvo que vender una vez que asumió, no como nuestra presidenta que tiene empresas, mesas de dinero y esas cosas y no las tiene que vender, por suerte para ella y su familia, puede seguir haciendo negocios aunque esté en el gobierno, ¿verdad? Así es. Yo realmente quise interiorizarme bien en lo que era el conflicto, estar, hacer carne, ¿no? Un poquito lo que sucedía, que es un poco esta labor periodística que me toca ejercer en este momento. Y hice el curso de azafata. Ajá. Lo que más me marcó, digamos, fue la dieta no estricta que tuve que hacer para entrar en el traje de la azafata y que me permitan volar. Básicamente, verdurita, todos los días comí, pero no importa. Fui azafata y traté... ¿Puedo trabajar en LAN usted? Me parece que esa pregunta no correspondería. En aerolíneas, entonces. Obviamente. Aerolíneas argentinas. Obviamente, trabajé. Igualmente, un poquito de información fui recolectando, ¿no? Porque me parece importante conocer y un poquito esto que está pasando hoy en día, esta invasión que tenemos de la derecha chilena más recalcitrante en nuestro país, que realmente hay que quitar de los cielos, ¿no? Me parece a mí. Por supuesto, Sandra. Bueno, Jorge, usted Pudo viajar por aerolíneas, comprobar que el servicio es altamente superior. Cuando digo altamente superior, me refiero a que los aviones de aerolíneas vuelan más alto que los de LAN habitualmente. Y además, el servicio a bordo, por ejemplo, tiene comidas típicas argentinas. Sí. Alfajores sabana, dulce de leche, cosas que, por ejemplo, bueno, en Chile dicen dulce de cajeta, ¿no? Qué horror, dulce de cajeta, ¿a usted le parece? Yo no lo comería si me lo dan así. Es muy bueno porque cuando uno se sube, ¿no?, a la primera clase, siempre le están ofreciendo que whisky, que champán, que todo. Aerolíneas Argentinas te ofrece un vinito patero de la región Calchaquí. Un producto bien argentino, o por ahí si a alguno no gusta de tomar alcohol, puede tomarse un matecito, ¿sí? Le están ofreciendo el mate arriba de todos los aviones que posee Aerolíneas Argentinas. Es importante por ahí charlar sobre el acuerdo que se hizo con Chevron YPF junto a Aerolíneas Argentinas, pensando en abastecer, ¿sí?, de combustibles a nuestros aviones para que viajen, ¿sí?, con mucho más potencia, porque el combustible que trae Chevron, que está extrayendo desde Neuquén junto con nuestra gran empresa, la empresa número uno, YPF, ¿sí?, hacen un producto superior a lo que ya se hacía hace muchos años. ¿Se acuerdan del Fangio 21? Sí. Ahora estamos con una nueva nafta mucho más superior, sí, con un control de calidad hecho por los mismos productores y también por los mismos conductores, sí, de estos aviones. Yo, que he sido azafata en los vuelos de aerolíneas, no solo hay que apagar el celular cuando el avión despega, sino que vos hablabas del mate, ¿no? No podés llevar mate hasta estar en el aire. No, porque por supuesto. Porque desnivela el avión. Sí, y aparte se te lava el mate si lo por una lo cuestión empezás de presión. Se despresuriza el mate. Sí, sí, importante, no quería marcarlo. Se te lava, ¿no?, y es una complicación. Es ¿sí? un primer punto que en el curso de azafatas nosotras aprendemos, ¿no? El bueno, mate en el aire. Muy bien. Es muy recomendable que pidan, sí, cuando están en el avión, que pidan un poquito de dulce de membrillo traído desde Mendoza, que es el mejor dulce de membrillo del país. Por favor, no dejen de probarlo. Bien, obviamente si usted viaja por otra aerolínea, por una aerolínea extranjera, foránea, chilena, va a morir, va a caer el avión. Y obviamente no va a tener estos beneficios y este viaje tan placentero por la línea nacional de bandera nacional y popular como es Aerolíneas Argentinas. Y bueno, como habrán notado, un programa hoy con ausencias. No lo tenemos a Juan Román, porque bueno, está concentrado para el partido de mañana. A ver si se le van un poco los calambres y los dolores. Juan Román viajó también junto al primer equipo de Boca Juniors por Aerolíneas Argentinas hasta Bahía Blanca, ¿no? Muy bien. Que tiene su propio aeropuerto. Bien, bien por ellos. Y bueno, sí tenemos un invitado. Estamos con Jorge Flota, él es técnico aeronáutico y nos va a contar lo bien que funcionan nuestros aviones nacionales y populares. Jorge, hola, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, sí, yo soy Jorge ahí, Flota. Acercamos un poquito al micrófono, producción, por favor. A ver, ahí ahora está, ahora escucha, chico, escucha. Ahora le hola, escuchamos hola. Bien, Jorge. Anda como aerolínea esto. Hola, sí, ¿qué tal? Bueno, yo soy técnico aeronáutico, también soy mecánico de autos, sí, bueno, sobre todo desde hace 3 meses, mecánico de autos, también te arreglo bicicletas, lavarropas. Cosa que, bueno, disculpe, ¿usted no estuvo también asesorando los talleres del Sarmiento? Sí, sí, sí, el mismo alambre usaba para atar los trenes que los aviones, ¿sí? ¿Cómo dicen? No, ¿aviones de qué aerolínea? Los aviones de juguete, seguramente. No, no, no, no, los aviones de aerolínea, o sea, hace 3 meses que no nos pagan, no, a mí no me pagan el sueldo, me dieron alambre para arreglar los aviones, también los trenes. Así que estoy viviendo de, bueno, arreglar bicicletas. Si tiene usted una bicicleta, yo se la arreglo con mucho gusto. ¿Sabe cambiar gomines? No, pero aprendemos, Dios, o sea. Puede que le agregue algo a una bicicleta como para superar la velocidad normal y que pueda levantar vuelo. No, pero puedo simular la turbina con una bombucha inflada en la rueda. Eso, lo hacemos también en los aviones. Mire qué habilidoso. Bueno, desde ya, Jorge, que usted está garantizando la confiabilidad, la seguridad, la garantía que es, ¿no?, volar por la línea aérea de bandera y lo bien que trabajan sus empleados a pesar de las dificultades adversas, Sí, bueno, quiero reclamar que me paguen el sueldo, ¿no? Porque hace tres meses que el Estado no me paga, en realidad, porque, bueno, vendría a ser el Estado, ¿no? Porque es una empresa del Estado. Seguramente. No paga, y el gobierno tiene mucho que ver con usted, esto, ¿no? Usted no, tiene no una tiene cuenta bancaria. Pasó por el cajero últimamente. Claro. Capaz que no pasó, no debe haber pasado. Sí, me tragó la tarjeta. No, ¿qué tarjeta? No, bueno, eso ya es un problema del banco donde haya estado. Yo quiero que me paguen, a ver. A ver, Jorge, le vamos a dar la SUBE, la Supercard. Así puede hacer compras con tarjeta de crédito hasta que se resuelva su problema. ¿Qué le parece? Con la SUBE viajase. No me convence mucho, pero bueno, estamos en la tele, ¿no? Bueno, ya va a cobrar, señor, ahí la seguridad del estudio. Se va, ahora. Se va a ocupar de que usted cobre. No. Me están pegando. Muy bien, ahí ya pasaba Jorge Flota, nuestro invitado. Divino, habilidoso el chico. Hermoso, la verdad, el testimonio de Jorge. Si me permiten, me gustaría agregar algo más, ya que nombraron la SUBE. Es importante tener en cuenta de que ahora se puede pagar sus tickets con la SUBE. Mirá qué sí, solo por Aerolíneas Argentinas. Ninguna otra empresa quiso adherir a este revolucionario, si se quiere decir, porque es. Nosotros lo decimos porque sabemos que es revolucionario esta nueva forma de poder pagar sus tickets para poder viajar por toda la Argentina. Si no me equivoco, el Lance barajaba la posibilidad de hacerlo con la Monedero. Es la contra ya sabemos, esa. Bueno, ya sabemos de qué lado estaríamos, claro. ¿No? Bueno, para la manga de zánganos que viaja por LAM y tiene la Monedero, fíjense muy bien a qué destinos, a qué lugares van a morir, viajar. Van a morir, va a caer el avión. Nosotros les recomendamos una empresa que tiene muchos hangares. Sin ningún conflicto, viajen por la línea aérea nacional y popular de bandera. Sí, ofertas a Calafate, muchas ofertas a Calafate si tienen ganas de aprovechar y pueden acercarse ahí a ver el monumento, al gran monumento de él, ¿no? Que tenemos ahí. Ay, lo mencionaste y me emociono, pero bueno, hemos llegado al final de una nueva emisión de 433. Esperemos que el próximo programa esté el plantel completo. Igualmente tratamos de hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? Por supuesto, con mucho amor. Hasta el infinito y más allá. Nos vemos en la próxima emisión de 433 por los aires, por los cielos, como volemos, él, como volemos. Ella, volando en el tango, en Aerolíneas. ¡Viva Perón! A las 20:57 continuamos en Agua Fuertes. Te acompañamos hasta las 10 de la noche. Ya llegaron los músicos invitados. En este caso estamos hablando de Peras al Olmo Tango, que después de la tanda, en un ratito nomás, van a estar charlando y compartiendo algo de música con nosotros. Y ahora estamos con Luciana y Romina. Ellas son integrantes del Centro Cultural y Comunitario El Galpón de Villa Ángela. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias por haberse acercado hasta aquí, hasta la radio. Perdón por no decirles que nos habíamos mudado. Estaban acá a la vuelta esperando a ver si apareció una luz o algo. Claro, estaba cerrado seguramente el local que funciona ahí ahora. Y oscuro. Sí. Y bueno, nos mudamos. Bueno, gracias por venir. Y como primera información, lo anticipábamos hace un rato, se suspendió hoy la fiesta en el Churqui que iban a hacer por, obviamente, la lluvia muy fuerte que hubo. Y Sí, un compañero pasó a ver, dijo que estaba inundado todo, claro, el patio, y es muy chico adentro. Nosotros esperábamos una cantidad de gente, y si lo hacíamos no iba a dar, digamos, vamos a estar muy apretados, y afuera era un desastre, se había inundado bastante. Así que, bueno, decidimos levantarlo. ¿Hay posibilidad de hacerlo más adelante? Y esperamos a ver si nos confirman para el 5 de octubre, tal vez, y si no, la fecha que esté disponible, porque es un lugar que está en movimiento todo el tiempo, claro, los fines de semana. Así que vamos a ver si para esa fecha nos dan. Bien, y ustedes estaban organizando esta fecha por una situación que se empezó a vivir en el centro, el Galpón, con la amenaza inminente de un remate, ¿verdad? Sí, ese lugar está funcionando desde el año 2003. Dos años antes había funcionado puntualmente en Las Flores. Desde el 2003 está funcionando el centro comunitario en Villa Ángela, debido a que era una fábrica, digamos, donde se pidió un préstamo, el patrón, al Banco Nación, por una buena cantidad de plata, y desapareció. No pagó, se fue, directamente dejó el lugar abandonado. Sí. La gente se ha cobrado, los trabajadores, con los materiales que había, porque era una fábrica de sanitarios. Y desde el 2003 estaba abandonado absolutamente, y bueno, se lo usó como al comienzo como comedor barrial, después actividades culturales, y después se logró que venga primaria de adultos, se hizo un relevamiento de educación. Es un barrio de conformación obrera, o sea, hay mucha necesidad de cuestiones educativas, y ahí nomás surgió la necesidad de hacer la segunda etapa, que sería secundario. Así que desde el secundario está funcionando desde el 2008, o sea, el bachillerato popular, y adultos aún sigue funcionando con nosotros. Ahora, la cuestión es que han cambiado el gerente de Banco Nación, acá Moreno, y nos ha mandado una carta diciéndonos que acerquemos la propuesta. Ellos tienen alguna expectativa de alrededor de 100.000 pesos, nosotros somos, digamos, ha llegado a nosotros la propuesta directamente, porque somos el espacio que está trabajando, claro, de hecho estamos trabajando siempre ahí, así que ha llegado a nosotros. Pero el remate está ahí, es una decisión, digamos, unilateral prácticamente. Nosotros estamos tratando de ver cómo hacemos para juntar fondos y acercar alguna propuesta. Para evitar el remate habría que pagar al banco 100.000 pesos. Esto es lo que les ha comunicado el gerente del Banco Nación. Eso es lo que ellos estiman, ¿no? O sea, sí, es lo que la expectativa. Nosotros vamos a ir acercándole alguna oferta de lo que podamos, pero esperamos que no sea inminente, pero mientras tanto tenemos que movernos y procurar juntar fondos. Para eso era hoy el festival y una serie de actividades que se van a ir dando de acá hasta donde sea, para no perder el espacio, digamos. De 2003 a esta situación, ¿no hubo ninguna comunicación, ninguna notificación por este tema? Sí, anteriormente, o sea, el gerente anterior que estaba, habíamos llegado a un acuerdo desde Desarrollo Social que mientras cumpliera un espacio, una función social el espacio, como que no iba a haber una modificación en el estado, en la situación, digamos, bancaria, financiera, lo que sea del espacio. Ahora, ha cambiado la gerencia, debe ser una cuestión pendiente en la agenda bancaria, me imagino, y bueno, nos ha mandado esta notificación. Vamos a ir un segundito a una pequeña pausa comercial y ya seguimos charlando con Luciana y con Romina del Centro Cultural y Social El Galpón de Villa Ángela en minutos. Moreno 90.1.

Y eso es porque usted se está dando cuenta. Nos da bronca, duele en el alma. Este año vuelven por más. No los escuches. Hacete oír. Aguafuertes 2013. Séptima temporada. No le creo, no le creo nada. Seguimos en Amor Fuerte. Sí, les paso vía de comunicación antes de seguir hablando con las chicas del galpón de Villa Ángela. Se pueden comunicar con nosotros al 1533-680099. Si no, lo pueden hacer al teléfono de línea al 466-6559 o a través de nuestro Facebook Amor Fuertes por FM Moreno. Sí. Nos pinamos con Mariano acá. Esas son las vías de comunicación, exactamente. Sí, bueno, hablábamos un poquito recién en la pausa de algunos temas y por ahí algo que no contábamos, que no llegamos a hablar. Ustedes resistieron varios intentos de desalojo al principio de lo que fue la toma del espacio, ¿verdad? Sí, ese espacio, o sea, yo estoy del 2010, ¿no? Puntualmente, pero compañeros que están aún trabajando a la par nuestro. Han resistido 2 años, desde el 2003 al 2005, intentos de desalojo por gendarmería, por la policía bonaerense, y lo han resistido atrincherándose y quedándose a dormir ahí adentro del espacio. Han cerrado con cadenas, se ha llevado a gente del barrio para que nos acompañe y con familias, y se han quedado porque además se fue conformando una biblioteca con la ayuda de toda la gente del barrio, digamos. Así que sí, y después de eso, bueno, no se pudo llevar adelante el desalojo. Este acompañamiento, que me imagino, si estuvo presente en un primer momento, con todo el laburo que ustedes están haciendo y vienen haciendo en todo este tiempo, ha crecido en el barrio, hay un acompañamiento al espacio. Sí, es difícil, ¿no? Llevar adelante la integración con el barrio, sí, colectivo. Lleva sus problemas, pero sí, nosotros ya tenemos, este año va a ser la tercera camada de egresados, de, por ejemplo, ¿no? De secundaria, de adultos, y poco a poco, digamos, vamos logrando mayor integración y el acompañamiento de la gente. Nos conocen, estamos en el barrio ahí hace 10 años y la verdad, siempre nos han dado una mano cada vez que hemos hecho alguna cuestión, alguna actividad cultural en el barrio. Sí. Como para tener un pantallazo un poco más amplio de lo que es este espacio, ¿no? Digo, pensemos que fue una fábrica en la década del 90 que a partir de el renacimiento de las asambleas populares, a partir de la crisis de 2001, se convierte en un espacio, en un comedor, en un merendero, y termina siendo un espacio de referencia cultural en el barrio, no solo cultural, ¿no? Por las actividades que se llevan siempre, sino un espacio también de práctica, de enseñanza distinta, ¿no? Porque ustedes están llevando adelante este bachillerato y muchos talleres, como la otra vez charlábamos, que hacían talleres de boxeo también, sí, en el espacio. Digo, y pensando un poquito en esta lucha que llevan adelante, que llevaron adelante y que ahora tienen que pensar una nueva propuesta, ¿cómo confluyen todas esas ganas, esas ideas de seguir participando en espacios con una propuesta concreta? Digo, una me imagino que es la actividad que tenían pensado realizar esta noche. Claro, hace poco, mira, hoy, esta noche, bueno, era una actividad así con bandas de rock, alguna banda de cumbia y bueno, compartir ahí con la gente de la murga también. Hace poco se dio un evento de hardcore donde se ha convocado a gente de Zona Sur, gente de José C. Paz y de acá del Oeste, han tocado 10 bandas, estuvimos todo el día hasta la 1 de la mañana, habremos estado desde la tarde, y se da ahí actualmente un taller de hip hop los sábados, que atrae mucho a los chicos de Santa Paula, sobre todo, que es el barrio de enfrente. Y las propuestas están, después hay artes marciales los sábados. Se dio un taller de dibujo, está abierto, es un espacio abierto, digo. Nosotros nos pueden encontrar de 6 a 10, en, ahí a media cuadra de Ruta 23, sobre Hernandarias, como para acercar más propuestas y más talleres. Es un espacio sinceramente abierto. Ahí estamos de lunes a viernes y a veces los sábados trabajando. Cuando no hay un taller dándose, nos pueden encontrar. Ya. Y estos son espacios muy importantes dentro de los barrios, sobre todo en un barrio alejado del centro de Moreno, donde por ahí puede llegar a encontrar distintas actividades artísticas donde pueden acceder más fácilmente. Por ahí el vecino, me imagino que debe tener una referencia muy importante de este espacio, pensando también en esto de la lejanía, ¿no?, de Moreno, el tener su espacio de referencia. No solo en esto en el artístico, sino también en la colaboración que tienen vecino a vecino, también en esto de poder ofrecer. La otra vez charlamos con uno de los chicos que por ahí ofrecen en los talleres por ahí que se dan a la tarde una merienda también, sí, como para poder acompañar desde otro lugar. Sí, sí. El taller de hip hop, digo, sobre todo que hay tantos chicos, se quedan y pasan la tarde, la verdad la disfrutan y la comparten ahí, los adultos con nosotros, la metodología, como decías antes, de educación popular, o sea, hemos sostenido este espacio de resistencia en lo cultural, en lo educativo, en lo social, porque está presente que es un espacio donde se pueden reunir los vecinos e incluso llevar adelante alguna propuesta superadora para el barrio, para mejorar. Y estamos, sí, en las afueras, estamos entre Cruce Castelar y Moreno Centro, donde a veces hay pocas propuestas, y lo sabemos, de los barrios, pocos lugares donde uno puede ofrecer algo, no sé si distinto, pero algo que nosotros no pedimos nada a cambio, digo, saben que está abierto. En esta lucha que empieza ahora por mantener el espacio, ya han empezado a articular con otros espacios culturales, me imagino que en el laburo que vienen sosteniendo también habrán laburado con otros espacios culturales de la zona. ¿Cómo es este tipo de trabajo? Y nosotros, el bachillerato popular, digamos puntualmente, y el espacio pertenecía a la mesa coordinadora barrial, juntos articulamos en el Churqui con las organizaciones que están ahí y trabajamos, digamos, si hay alguna actividad cultural, mutuamente los acompañamos, nos movemos, alguna organización tiene alguna actividad, nosotros vamos, ellos vienen, o sea, la gente de la Murga de mi barrio, la gente de Catona se ha acercado del Centro Cultural, la Murga de los Mocosos de Trujuy, bueno, con ellos son usualmente con los que articulamos, incluso actividades en el Roja sobre educación popular, con la gente del FOL hemos llevado adelante, y sí, siempre estamos presentes, digamos, tratando de mostrar las actividades y lo que tenemos para mostrar. ¿Pensaron en la posibilidad de por ahí llegar a una resolución de este conflicto favorable para el Centro Cultural, de charlar con algún funcionario para ver de alguna manera que pueda intervenir el Estado, digo, para poder garantizar que esto, de este espacio, siga continuando en el barrio? Aún sinceramente no hemos pensado en acercarnos. Obviamente que nos gustaría, digo, contar con la ayuda de algún funcionario, digo, este Estado que nos representa, que somos nosotros mismos, digo, trabajando, y no es solo la cúpula de gobierno, pero nos gustaría, digo, también contar con el apoyo, porque la labor que se cumple, digamos, debe ser reconocida. Este barrio tiene este espacio, y los barrios y los alrededores tienen este espacio, digo, y la comunidad de Moreno, digo, no se merece perder lugares como estos. Y nuestros funcionarios a veces están para eso también, para cumplir con la gente que en los barrios de verdad pone el pecho, digamos. Somos gente que nos autogestionamos prácticamente, no tenemos ayuda ni financiación directa de ningún funcionario. Nosotros ahora, digamos, estamos pensando, digamos, buscar los fondos, salir con un bono, hacer actividades, pero obviamente que no vamos a descartar hablar con algún funcionario a ver si nos da una mano. Luciana, Romina, les agradecemos muchísimo por haberse acercado hasta aquí. Y bueno, les dejamos el micrófono si quieren repetir los horarios, los días que la gente se puede acercar al galpón de Villa Ángela, a, si tienen un mail o algún contacto. Bueno, de lunes a viernes, de 6 a aproximadamente hasta las 10, 9:45, estamos en Hernandarias, a 50 metros de Ruta 23. El galpón es muy evidente, se van a dar cuenta. Y tenemos un, dejamos un celular por si quieren comunicarse, 15-37-58-59-17, de una compañera que trabaja con nosotros, y el mail es bachilleratopopular@hotmail.com. O si no, en Facebook, bueno, Bachi Popular Villa Ángela nos encuentran también. Muchísimas gracias por haber venido y bueno, suerte en esta lucha. Los vamos a estar acompañando en las distintas actividades y en las novedades que vayan surgiendo. Bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, sí, vamos a estar más de una vez seguramente. Gracias. Agua fuerte. Última temporada. No, no sabés. No, jodeme que... No, si te... Y además no sabés lo que... Aguafuertes. Aguafuertes. Un programa que... Y 21 y 22 de este programa número 25 de Aguafuertes. ¿Cuántos 20? Mal, yo mal. Tengo 25. Mira, ¿vos? 23. Seguimos en el día de 20. Más que nuestra edad, ahora importa que está la gente de Peras al Olmo aquí en los estudios de Aguafuertes. Paulina y Gonzalo nos acompañan. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo los trajo la lluvia? Y bastante bien ahora. ¿Sí? Ahora sí. Pensamos que íbamos a tener que remar un poco más, pero no. Bueno, no, llegamos bien, llegamos con pilas. Además, está bueno para hacer unos tangos. Sí, es lo que decíamos hoy. Claro, viene por ahí. Justo abrimos el programa y decimos, ¿hay tango? Sí. Justo hoy no hay tango. Claro. Garúa no la tenía. ¿Hace cuánto vienen tocando, chicos, juntos? Bueno, mira, nosotros empezamos a tocar primero una orquesta escuela. Uh-huh. Digamos, éramos un grupete bastante variado. Después de ahí salió un conjunto de guitarras, de seis guitarras y Paulina. También cantaba un cantor, uh-huh. Alberto Raúl, maestro, personaje, un genio. Y bueno, viste cómo son estos grupos. Se va decantando, claro, ¿no? Ahí no, nos conocimos, nos fuimos claro. Ahí juntando y pegamos buena onda. Y después sí, por cuestiones de grupos y de mucha gente y todo eso, se fue tomando otras formas. Se disolvió esa primera formación. Y bueno, y nosotros que éramos los que más nos queríamos. Claro, en realidad no, éramos seis, después quedamos tres guitarras y luego quedé yo. Solo. Y fueron dijimos, bueno, vamos a armar algo nosotros claro. Dos. Bueno, si ya, viste, nos separamos nosotros dos. Sí, ya era. No había que hacer música. Bueno, pero mientras tanto sí hubo música en todo el camino. Sí, claro, siempre, claro. Siempre. Sí, sí. Siempre es lo que nos junta todo el tiempo, la música. ¿Y por qué eligieron el tango? No. ¿O el tango los eligió ustedes? Sí, dicen que el tango te elige, ¿no? Claro. Que dicen que te espera el tango. Y no sé por qué, ¿era lo único que nos salía bien? No, ahí vemos. Sí, no sé, en realidad yo hablo por mí, ¿no? Sí. Uno como que empieza por siempre con por los géneros clásicos de determinadas edades. Empezás medio rockeando y siempre la primera banda es de rock y después... Desfilé por ahí por el blues un poco y después me atrapó la murga porteña, uruguaya, de todas esas. Y por ahí me agarró como lo rioplatense. Claro. Y empecé a explorar el tango y me gusta. Yo igual tengo como esta teoría, ¿no? Que siempre la repito, de que el blues y el tango tienen como un claro. Pariente en y común. Tienen sí, esta sí. Cosa de hablar de, también de la melancolía, claro. De sí, nostálgico. Uh-huh. Música de orilla del río también, claro. Sin ir más lejos. Es orillero sí, es y habla de lo cotidiano, del sufrimiento cotidiano del pueblo. Es muy del pueblo. Ajá. Y bueno, eso también es lo que me atrapó del tango. Esto de contar cosas que le pasan a la gente todo el tiempo, a la gente de acá, a la gente rioplatense. ¿Y en tu caso, Gonzalo? Yo estudié música clásica, me recibí de profesor, y en ese trayecto, que tiene una relación bastante cercana con la música clásica, empecé a escuchar Piazzolla, y bueno, Piazzolla me llevó al tango, y es bastante interesante. No sé, después como que me dediqué solamente a tocar tango, y bueno... No sé por qué fue, pero fue ese el proceso. Pero fue. Muy variado, ¿no? Todos los caminos conducen sí, al tango. Y al caso. Como que nosotros también tratamos de hacer un poquito, ir un pasito más y abarcar algo más de lo rioplatense. Ajá. También esto de los orígenes negros. Hay toda una teoría que habla del origen negro del tango, ¿no? Claro. De hecho, dicen que la palabra, el nombre tango, viene de tangó, que es un elemento de percusión africano, que los negros se juntaban y, bueno, tocá tangó, y empezaban a hacer ahí su música con su percusión. Y, bueno, dicen que uno de los orígenes del tango es eso. Sí, sí. Entonces nosotros quisimos también un toque abarcar eso y hacemos también algún candombe, alguna milonga,

contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Cerrá los ojos. Cerrá los ojos. Abrí la boca. Abrí la boca. Sacá la lengua. Sacá la lengua. ¿No te sentí medio boludo? Destapate los oídos. Escucha Agua Fuerte. Séptima temporada. Continuamos en Agua Fuerte, ya llegando al final de este programa número 25 del año 2013. Tenemos un mensaje que ha llegado al 1533680099. Excelente recepción desde Ituzaingó, Mari, Fede y Tinta. Firman el mensaje. Bueno, muchas gracias por el mensaje y por estar ahí escuchando a Peras al Olmo. La hinchada de Ituzaingó. Chicos, ¿por qué Peras al Olmo? Ay, ya sabía que iba a llegar. Esas preguntas son obligadas, ¿viste? Son básicas, son pero las de cajón. Las de cajón y además definen. A mí me importa. Claro, sí, sí, tiene que ver el nombre, ¿no? Debe ser importante. Tiene que ver con nuestros problemas de autoestima. Creo que salió por un poco como que ninguno de los dos inició en el tango. Ajá. Y cuando lo empezamos a tocar. Decían, por favor, que no nos pidan tal, que no nos pidan claro, tal. Ah, sí, en un principio era así. Y uno empieza así como limitado. Claro. Sí, inclusive nosotros mismos, ¿no? Que no haya que estudiar tal, que no claro. Haya que estudiar el otro tal. Claro, claro. Entonces, como que bueno, no nos pidan, no le pidan peras al olmo. Traemos lo que tenemos y disfruten eso y ya está. El público de tango era un poco por eso. El público de tango es habitualmente de pedir... Sí, toca tal o toca sí, así sí, a los no, gritos en el medio de. No fallás, claro. Ahora con flor, ahora con flor. Casa donde te. Uy, lo tenés. Encima hay tantas versiones y tan buenas que es muy difícil, ¿no? Imposible de abarcar. Sí, es muy. Pero bueno, de a poquito fuimos ahí haciéndonos en el oficio y tenemos un par más. Igual no nos pidan nada espontáneo ahora. No nos pidan peras al olmo. ¿Y nunca pasó que alguien les decía una de los redondos, una de Papo o algo así? Y cuando con públicos rockeros pasa, que y ahora tocate una de... Puede ser, sí, no recuerdo. Puntualmente no. Claro, pero... no sé si fue en una fecha o en alguna reunión, pero... Sí, siempre. Claro. Sí, siempre sale algún temita ahí. Sí, sí, uno... A veces queda como medio... ¿O viste cuando estás tocando cola con alguien? Que hay alguien en el grupo y... Bueno, toca dos o tres tangos y después... Ya está, claro. ¡Rasguña las piedras! Sí, claro. Tocate dos, bueno. Estoy viviendo. Llevo una hora que viste, claro, no importa. No, cualquier tema viene bien. Claro. Sí. Empezamos con el tango y ese derivado hacia cualquier estilo. Hacia cualquiera. Y en esto de no pedirle peras al olmo, el repertorio de ustedes, ¿cómo lo definirían? ¿Qué autores les gustan más? ¿Eligen por la música o por la letra también? No tenemos una línea puntual para elegir. Simplemente lo que nos va gustando, o sea, no nos regimos ni por una época, ni por un estilo de autores... sino por lo que nos va gustando, sea de la época que sea. Cada época y cada autor y cada estilo dentro del tango tiene su encanto y tiene su magia. Y bueno, a medida que nos van gustando, tratamos de ponerlo en común siempre. Che, escuchate tal. Bueno, de esos 5 o 6 que tiramos, algunos siempre coincidimos en que nos gusta a los dos y lo hacemos. Y también un poco respetando por ahí, hay alguno que no le encanta, pero bueno, también está bueno abrirnos a permitirnos, como compañeros, que cada uno exponga lo que le gusta. Así que es un poco así la elección, no tenemos una forma pautada para elegir. Bueno, los invitamos a exponer un poquito más, ¿les Dale. Parece? Vamos a exponer, en este caso, una... Sí, eso. Bueno, para Tinta, Mariela y toda la gente ahí de Ituzaingó que nos está escuchando, Fede. Un candombito. marina y una esterlina te regaló. Un negro que era muy pobre y no tuvo un cobre para el amor. Un pardo de ropa fina para tu ruina te convenció. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. ¡Ay! Late que late, el cuero del parche bate, con manos de chocolate, el negro que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda, con ropa de tuliceda, la negra que le mintió. Todos los cueros están doblando, pero tus ojos están llorando, y un pardo de cuello duro fumando un puro se la llevó. Que siga, no sufras ni la maldigas, que el cielo también castiga la culpa de la ambición. Las manos en la tambora mientras tu pena llora que llora. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Broche y una esterlina fueron la ruina de una pasión. Un pardo con 10 monedas forró de seda tu corazón. La plata, siempre la plata que hiera y mata sin compasión. Yo digo que una mulata por oro y plata se enamoró. Ay, late que late, el cuero del parche bate, con manos de chocolate, el negro que la perdió. Rueda que rueda, lo mismo que una moneda, con ropa de tuliceda, la negra que le mintió. Todos los cueros están doblando, pero tus ojos están llorando, y un pardo de cuello duro fumando un puro se la llevó. Siga que siga, no sufras ni la maldigas, que el cielo también castiga la culpa de la ambición. Las manos en la tambora mientras tu pena llora que llora. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Yo digo que es un tesoro de plata y oro tu corazón. Tu corazón, tu corazón, tu corazón. Gracias al Olmo, entonces, aquí en Aguafuertes. Chicos, al momento de elegir un lugar para tocar, suelen ser seleccionarlos. Ah, perdón. Justamente antes con. Que nada. No, dale, se la pregunta. La hago y después leemos el mensaje, ¿puede esperar? Sí. Bien. ¿Hay alguna selección previa o van a tocar igual? Digo, en relación a la música que hacen, al tango. Pase para Gonzalo. Define Gonzalo. Con respecto a los lugares donde tocamos. Claro. Por ahí hay bares que son más de rock. Ustedes dicen, no, acá no, porque por ahí con eso tenía que ver de que les piden temas, que no. Claro. No. Tratamos de que no. No. Estamos dispuestos a tocar en cualquier lugar. Si de repente tocan 5 bandas de rock, 2 de reggae, una de punk rock y una de cumbia y cuarteto, y después nosotros, no hay problema. Perfecto. Porque también tiene que ver con esto de el tango en el año 2013. Claro. Tal cual. Y poder difundirlo, y la realidad es que por nuestras edades somos muy jóvenes. No, 22, bueno, pero 22. Yo soy más chica que él también. Y nos atraviesan un montón de otros géneros. Claro. que hacen que queramos que esto se abra a todos lados, ¿no? O sea, somos gente en el año 2013 haciendo tango, y está bueno que se abra a todos los espacios. Es porque está esta idea del tango como guardado en el pasado y para algunas personas nada más. Claro. O para algún círculo social o cultural, ¿viste? Está bueno que aparezca. También es una forma de que esto continúe, ¿no? Claro. Que la gente que está acostumbrada a escuchar rock o otros estilos, por ahí... Sí, puede acercarse al tango y ver que es algo interesante, qué sé yo, y también joven, ¿viste? Y darle la forma a nuestro estilo, digamos, tampoco, por ejemplo, en la indumentaria tampoco nos preocupamos por tener, qué sé yo, ropa perteneciente al año 40. Bueno, nos vestimos como nos vestimos nosotros. Está complicada la todos los días. Ropa, uno puede. No, claro, la ropa mía sí, tampoco baqueteada. Pero bueno, es lo que somos nosotros, ¿no? Y así, con todo eso, hacemos tango igual y ponemos la impronta que tenemos hoy. Bueno, el mensaje era justamente con respecto a los lugares para tocar. Mirá. Pregunta Marilú, bueno, dice, primero que nada, hermoso tema. Me gustaría saber dónde ir a verlos. Así que nos ahorra la pregunta. La pregunta. Perfecto. Bueno, nos puede ir a ver... Bueno, mañana es el Día del Lunfardo y mañana vamos a estar en Capital, en la Academia Porteña del Lunfardo, a las 18 horas. Anota, Marilú, anota, ¿eh? Marilú, está para vos. Estados Unidos, 1379, en Capital, sí. A las 18 horas. Y si no, en el Bar Tarzán, la milonga que se organiza los miércoles, este miércoles que viene, miércoles 11, vamos a estar tocando ahí 10:30, 11 de la noche. Esto es en Castelar. Bien. Zona Oeste, que bueno, es un lugar donde nos gusta mucho tocar, tiene toda una onda muy, muy especial. Y esto es en Los Incas, entre Timbúes y Carlos Casares. Apenas salís del túnel de la estación para el lado norte, te chocás con Tarzán, ese bar Tarzán gigante. Y ahí vamos a estar el miércoles. Perfecto. ¿Y hay alguna página o contacto para que la gente que esté escuchando pueda El Facebook. Acceder? Bien. Peras al Olmo Tango. Bien. Peras al Olmo. En el buscador pones Peras al Olmo y te salta, te lo aseguro yo. Bueno, listo. Lo he hecho. Ahí está. Nos llega otro mensaje de Cristian, dice, muy buen candombe. Bien, bueno, bien. La gente del otro lado está muy, muy, muy agradecida. Qué bueno. Me parece que entonces lo único que podemos hacer y lo mejor que podemos hacer nosotros de Agua Fuerte es pedirles un temita más para ir cerrando. Una milonguita. Un balsecito. La milonguita. Disputa interna aquí. En vivo. Carta ya le he jugado, y si he perdido pago y me voy. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas me echó el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las me den con qué. Si a veces alguna pena me llega a nublar los ojos y encuentro que del olvido se me aparecen tus labios rojos, me afirmo el chambergo claro y enfilo pa'l cabaret. Mi vida es una milonga y sé que bailando yo moriré. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas me echó el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Pauline Gonzalo de Peras al Olmo, entonces muchas gracias por haber venido, chicos. No, gracias, bueno, gracias a ustedes. Cualquier cosa, cualquier fecha que tengan, ya saben que pueden comunicarse con nosotros y bueno, estamos para difundirlo. Dale, muchas gracias. Bueno, y estaban en proceso de grabación, ¿no? Importante. También cuando tengan el disco, se vienen a presentarlo genial. Aquí. Ni hablar. Listo, quedamos así. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Quisiera decir que tengo

Hay mucha agenda para hacer cosas a la noche. Ay, ya paró de llover, ¿no? Yo acá no veo que llueva. Para mí tenemos que, ¿qué? No sé, salir de joda a algún lado. Paró de llover, es el momento. Salgamos antes ya, que vuelva ahora. A llover. Ya, por supuesto. Nos vamos ya. Si no, ¿qué vas a hacer? Cristian no quiere volver a su casa a... sobrio. A sentarse frente a la computadora, abrir el Facebook, abrirse un vino y estar ahí toda la noche hasta que se canse. No, no, tan no tiene triste, gran. Tan triste tenía que ser la vida. No, bueno, pero... Ahora todos los de Agua Fuerte nos vamos a nuestras casas respectivas, separadas. Se va a cortar las venas con una galleta. A tomar vino y a mirar Facebook. Ni siquiera una película. Claro. ¿Podemos chatear entre nosotros? No, porque ya nos vimos ahora y no va, no tiene yo sentido. No, tengo internet, no tenemos nada en nuevo casa. Por contar. Bueno, lo tuyo es como simulada que hablas por Facebook. Bueno, yo simulo. Usa un Word. Bueno, pero el Facebook ya es una simulación. Pero nadie me va a contestar. Pero tenés que simular. Ya es una simulación el Facebook. Sí. Pero es una simulación, digamos, como en comunidad. Una sí. Simulación individual es más triste todavía que la simulación en comunidad. Muy triste. Hay, yo no entiendo, hay cosas que todavía no entiendo. Tengo hace muy poco una página de Facebook personal. Ah, pero te vi ahí tratando de hacer caer el imperio de Facebook el otro día. ¿Qué hice? ¿Qué dijiste? ¿Cómo boicotear alguna cosa? Ah, sí, es muy importante que desbloquees tu cuenta para que no nadie te pueda ver las cosas. No sé, yo compartí. está bien, es la lógica de Facebook. Otra cosa de que estuvo de compartiendo Mariano en su Facebook fueron clases de periodismo. Ah, sí, también la vi. Sí. ¿Viste cuando, sí, ¿viste muy cuando, bueno, muy ¿viste bueno. Me pareció una buena iniciativa sí. Para servicio a la comunidad. Claro. Por claro, ahí a veces. Te pones a leer un diario en internet y te indignás, loco. Dice: la denuncia del fulano tal en Twitter. Ah, sí, no, bueno, pues es el una gilada que escribe uno en Twitter no es ninguna denuncia. No. Hablemos claro, chicos. Y no es una información, o sea, la información de primera mano que tenés, pero tampoco es real. No. Porque no sabes qué es lo que está escribiendo el otro, no, el otro no, lado. Yo no podría tomar nada en serio de lo que aparece publicado en una red social como la realidad, no lo puedes tomar. Además, como una denuncia, mucho menos. Pensá que a veces hay gente que usa redes sociales de otras personas, ¿o no? Si uno se le olvida abierta, ponele... Facebook, sí, de repente hay una declaración que hace uno, vos lo tomás por cierto, publicás. Soy regato. Por ejemplo. Entonces, Víctor Castro había dicho que es regato. Y no, no lo habías dicho vos, lo había dicho Mariano. Ahí tenés una prima. Con el Facebook de Víctor. ¿Eso que es una verdad, denuncia que estás haciendo? No, es una. No, en todo caso es una. El productor dice que es la verdad igual. Es la verdad. ¿Sabés qué me pasó a mí? Que hay una suerte de página pedorra que no sé qué es. Igual hay miles. Pero estaba leyendo así un sitio de noticias y me parece, no sé, ponele, el otro día era, me desconecté, no sé, 3 horas, ponele las redes, no había visto la tele, nada. Cristina Kirchner renunció. Yo, ¿qué pasó? ¿Cómo no? Y después... ¿Cómo abrís, no la vi venir? Abrís la página y te dicen, hey, mentira, sos el visitante. Hoy me pasó con Shakira. Oh. Habían encontrado tantos kilos de cocaína en el bolso de Shakira, del bebé. Entonces yo entro... Pero no te das cuenta boluda, que siempre en la misma página. No, pero igual yo lo sospechaba. Pero quería cerciorarme. Bueno, para dejar de hablar de estas pelotudeces interneticas, muy lindo el programa de hoy. Me gustó mucho lo de Peras al Olmo Tango. Sí. Me gusta que apostemos a la diversidad musical desde este programa. Hay muchísimos programas de rock and roll nene en esta radio. Y en otras también. Y en otras también, así que bueno, nosotros vamos por la diversidad musical, sí. Aunque a veces no lo logramos, pero no, bueno. No, aunque sea una vez al año una banda de tango tenemos. Tuvimos dos. Pará, este año tuvimos dos. Tomá. Bien, rompimos Tomá. El récord. Y un montón de folclore. Y vamos a traer sí. Más, todavía no terminó el año. No, para la próxima semana ya tenemos banda invitada. Tenemos banda invitada para la próxima semana. ¿Quién es? Sí, rock and roll. Dame 5 minutos, es rock and roll. Fíjate la agenda. Acá tengo todo yo muy organizado. El Triángulo se llaman los chicos. Nos van a estar visitando. Son algunos de Aldo Bonzi. Un solo instrumento tienen. Aldo Bonzi, ¿cómo hacen para llegar? Hay otros ¿qué chicos te tomas para llegar acá? De Aldo Bonzi a no, Moreno. No, porque es por casero. Pero, ¿no? Para, no, una vez vino una banda de Aldo Bonzi, Detergente Pan Rock. ¿Te acordás? Ah, son primos. Eran de la zona de Lanús. ¿No? Sí, la por zona ahí, sur. Pero también hay gente. Lo que pasa es que el oeste. Tiene muchos vínculos, dispara para todos lados, ¿viste? Entonces camino hay, de cintura. Hay gente de que... Agarrás camino de cintura y te claro. Vas para el lado del sur. Así que bueno, el Triángulo nos estaría visitando. Y si de última no tenés un vehículo, te subís a un no. Avión de Aerolíneas Argentinas y yo qué sé, Aldo Bonzi Moreno hace. Sí, sí, sí, cubre todo. Porque LAN lo hace. Parando en todas. Parando en todas, es verdad eso. Bueno, nos tenemos que ir, gente, vamos hasta el próximo sábado. Le mandamos un gran saludo, una felicitación y éxitos en su nueva carrera a Juan Cruz Argento, que nos ha abandonado. Le mandamos la semana que viene está. Ah, vuelve. Le mandamos un gran saludo a Matías Salomón y la operación técnica. Matías se durmió, estaba veándose otra vez. Señor Cristian Vecchio en la producción. Al señor Sergio Campos también en la producción, dándonos una mano. Y aquí dentro nosotros, los de siempre, Víctor Castro, Vanina Vargas y Mariano Zurita. Hasta el próximo sábado, nos vamos con ¿Por qué no? ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema? Una buena flor. Hasta el sábado que viene. Bien primaveral. No te dejes caer en las manos equivocadas, pues solo hay esta canción que toma vida y te acompaña. Voy como una granada con voz quemando el aire que nos da la realidad. En este mundo poco inteligente sobran armas, muere gente. No te escapes de la luz, vamos, enciéndela su luz. No te escapes de la luz. No te escapes de la luz, vamos, enciéndela su luz. No te escapes de la luz. Para no morir en esta nación disfrazados de momias. Una buena flor para no morir en esta nación disfrazados de equivocadas, vos solo oyes la canción que toma vida y te acompaña. Voy como una granada, como quemando el aire que nos da la realidad. En este mundo poco inteligente sobran armas, muere gente. No te escapes de la luz, vamos, enciéndela, es tu luz. No te escapes de la luz. Enciéndela, es tu luz. No te escapes de la luz. Y una buena flor para no morir en esta nación disfrazado de momias. Una buena flor para no morir en esta nación disfrazado de son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen.